De Patricia Padilla. Padilla, sí, señor. Padilla, hay toda una historia de música, nace la historia de música aquí en Soacha, Ariel, y de pronto la gente que nos va a escuchar va a decir, ¿ella quién es? Yo recuerdo que alcancé a sufrir un poco con ella en Yo Me Llamo. En Yo Me Llamo, sí. Con el tema de Celia Cruz, porque alcanzó a llegar a unos niveles interesantes. Pero hoy me estoy enterando, off the record, Patricia, que usted también fue la voz oficial de la novela, de las canciones de la novela de Celia Cruz. Sí, de RCN, ¿no? Bueno, sí, muy buenos días a todos. Los que no saben, como dices, quién es Patti Padilla, fui la imitadora de Celia Cruz en el año 2012, en la segunda temporada de este reality tan famoso como lo fue Yo Me Llamo. Representante de Soacha. Como tú dices, nació mi historia musical aquí con los reconocidísimos dinámicos, la familia Ozuna. Sí, los Ozuna. Los Ozuna. Muy tradicional y muy conocidos, Carlos. Yo los escuché en muchas fiestas, inclusive una época interesante en que también amenizaron muchas ferias del municipio, los dinámicos, y siguen con su cuento. Pero Patricia, bueno, terminó casada con un dinámico. Sí. Terminó siendo la voz oficial de los dinámicos, de la parte femenina, y ahora está en Yo Me Llamo y sacando sus sencillos. Sí, la historia rápidamente viene desde el año 97, cuando los dinámicos necesitaban una cantante, y yo hice la audición, y ahí me quedé con un dinámico, como dices, Néstor Ozuna, el baterista. Se quedó con la orquesta y se quedó con un dinámico. Me quedé, exacto. Y de ahí, por esa razón, empiezo a vivir en el municipio de Soacha. Durante 15 años he estado aquí y representando la música latina. Con los dinámicos recorrimos muchísimas tarimas a nivel nacional. Fue el grupo que me dio toda la, como se dice, en el medio musical, la cancha, el escenario. Le abrió las puertas. Me abrió las puertas, sí. Y me dio un gran esposo, Néstor Ozuna, el baterista ¿Cuánto llevan casados usted? Perdóneme. Ya llevamos 17 años juntos. 17 añitos juntos. En esta travesía musical. Bueno, de ahí partimos también para China en el año 2000. Para este tiempo la salsa y la bachata eran el boom musical de la época y nosotros empezamos a hacer giras, yo en honor a Celia Cruz conformo una banda que se llama Azúcar Band from Colombia y empezamos a viajar por China, todas sus provincias, por Kuala Lumpur, estuvimos en Vietnam, hemos hecho un recorrido bastante arduo y bastante amplio, siempre representando la música latina, ¿no? No solo se cantaba salsa y bachata, sino también nuestra cumbia colombiana. Estuvimos con Fidel Ozuna también, que él es el acordeonista del grupo, y tocábamos vallenato, imagínate. Pati, ¿qué tal esa experiencia en China llevando salsa? ¿Cómo disfrutan ellos la salsa? Impresionante, lo que te digo, en ese año era el boom, los asiáticos morían por tomar clases de salsa y por escuchar música latina. Entonces fue una época maravillosa para nosotros porque, bueno, en ese momento no había llegado el reggaetón aún y se disfrutaba de la buena música, ¿no? Sí. Y así pasamos a hacer una gran gira y fue cuando llegamos ya aquí en el año 2012 y pues mis amigos músicos y mi familia pues me apoyan y me dicen, Patti, hay un reality, preséntate como Celia Cruz. En el medio me conocían como la guaracherita porque tenía la voz de Celia Cruz, jamás imitándola porque eso no era mi fuerte, solo que el parecido vocal era cercano al de Celia Cruz y por esta razón decido presentarme a Yo Me Llamo. Venga, lo de Yo Me Llamo muy chévere, pero lo que yo no sabía y me estoy aquí desayunando es que yo pensé que las canciones que se cantaban en el RCN eran las mismas de Celia Cruz. Y usted me está diciendo que usted las tuvo que volver a grabar y hacer la voz. Tiene toda la razón. Después de este reality, le hago un tributo a Celia Cruz en Medellín. DVD, CD, tributo a la guarachera con nuestro gran productor, orgullo colombiano, Diego Galé. Y esto me abre las puertas para la serie de Celia Cruz a nivel mundial. Hicieron muchísimos casting. Y se descubre que para orgullo de Colombia y para el mío propio, por esta profunda admiración que siento hacia Celia, que Patti Padilla es la única voz parecida a la de Celia Cruz. Ellos tienen, por cuestiones de regalías y bueno, muchísimas cosas, tuvieron que volver a grabar todos los temas. Se hicieron en Colombia con el maestro Alfredo de la Fe. Grabamos más de 80 temas para toda la serie. Muchísima gente, mira, acabamos de... yo vengo de una gira de medios en Miami, en Estados Unidos. La gente aterrada, y me dicen lo mismo que tú me estás diciendo. ¡Qué impresión! Nosotros pensamos que era la voz de Celia Cruz, la música. Otros pensaban que era Aimée Nubiola, la cubana, que hizo de Celia Cruz en su parte adulta. Y pues, para sorpresa de todo el mundo, no, es Patti Padilla, y eso es lo que estamos dando a conocer ahora en nuestra gira de medios por el mundo. La participación en esta serie, también tuviste una participación actoral, ¿no? Sí, hice 5 escenas interpretando a esta gran cantante cubana, Omara Portuondo, en esa época. Y pues, ¿qué más que tener el orgullo, el privilegio de ser la voz de toda la serie? No, pues eso es más que suficiente. Arranca usted su vida, su esposo y sus hermanos saben, desde su esposo, que la vida musical no es nada fácil, los dinámicos han sido una historia de lucha. Usted cuenta lo de China muy bonito, pero ya les tocó durísimo, ya les tocó vivir las duras y las maduras, pero fue muy chévere y les dio una gran experiencia a ustedes. Arrancar sola en un país tan complejo, bueno, ya tiene usted un adelanto que es Yo Me Llamo, tiene un adelanto que es la voz de la novela. ¿Cómo ha sido eso de ser una cantante que quiere arrancar su vida ya no como la voz de Celia Cruz, sino como Patricia Padilla? Bueno, Celia Cruz, la pregunta del año, todo el mundo me dice que si quiero seguir, que cómo es estar a la sombra de Celia Cruz, y yo les digo que es un privilegio grandísimo, porque ¿quién no conoce a Celia Cruz, no? El mundo entero la conoció, y para mí es una bendición y un privilegio arrancar, partir desde ahí, porque esto me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Ahora viene como Patti Padilla, lo que están escuchando de fondo, Hello, que es un cover de esta cantante inglesa Adele, es un tema de moda, y pues venimos con Diego Galé haciendo ya la música de Patti Padilla, que lo que más quiero yo es ser la representante de la música salsa en Colombia, un género que pues es bastante machista, ¿no? Pero que... No, pero Diego Galé, Diego Galé es uno de los grandes productores de salsa en este país, la ha mantenido viva, busca personas como usted, además, no necesariamente tiene que ser los sino, pero obviamente usted ya es una profesional y creo que se le pegó al que era. Al que era, claro. Sí, que sí, él es, imagínate, ahora uno de los grandes músicos, aquí venía, productor aquí también. Aquí lo trajimos alguna vez a Soacha, a Unisur. Cuando apenas los hermanos Galé arrancando. Uy, ¿hace cuánto? Hace muchos años. Imagínate. Hace muchos años que se estaban ellos también arrancando, pero estaban por lo menos hace unos casi 15, 20 años. Claro, Diego Galé es uno de los grandes productores colombianos. Ahora mismo ha venido Ismael Miranda, para decirte nomás, esta estrella de la Fania. Hace 15 días estuvimos en Medellín, fui invitada de este gran cantante, el niño bonito de la salsa, a su DVD. Estaba haciendo su DVD. Todos los cantantes salseros tienen como plaza principal Colombia. El 80% de los salseros vienen aquí a hacer pues sus presentaciones y sus conciertos. Sí, óyeme, Patricia, yo le iba a preguntar eso. ¿Por qué siendo de pronto, digamos que tradicionalmente aquí en América del Sur conocemos que Puerto Rico, Cuba, vamos, todo este sector de las islas es el fuerte de la salsa, pero si uno mira en el fondo también creo que Colombia ahí le apuesta también mucho como a liderar ese proceso de salsa. ¿Cómo está la salsa en Colombia? Tienes toda la razón lo que estaba diciendo. Colombia apoya bastante, en Colombia es un gremio bastante grande y apoya muchísimo el género de la salsa. Lo que te digo, los puertorriqueños, los cantantes más famosos, aquí es donde vienen a hacer todos sus conciertos. Ellos mismos lo admiten, ni siquiera allá en Puerto Rico, que es pues su isla y es de donde ellos son. Te cuento que ahorita viene algo grandísimo. Patti Padilla va por Colombia, la única mujer y la única representante. Viene el Festival de la Salsa en Puerto Rico 2016, donde voy a hacerle un tributo a Celia Cruz con Diego Gale, y estarán, imagínate, Tony Vega, Domingo Quiñones, el gran combo de Puerto Rico, la Puerto Rican Power. Para mí esto es algo tan grande lo que viene ahorita. Ya ahorita, el 12 de junio, arranco el 7 para Puerto Rico a representar a Colombia. Al lado de los grandes. Al lado de los grandes, ha sido saltos grandísimos, sí, han sido gigantísimos. Después de estar, he estado con Richie Ray y Bobby Cruz aquí en Colombia, en Tunja, en los grandes conciertos, Ismael Miranda, Tony Vega, y pues ahora me llaman a estar en un concierto con los grandes. Qué bueno. Oiga, Patricia, todo este crecimiento suyo, ¿hubo formación musical o es algo que le nació a usted ya y que usted la fue formando con la experiencia y con los años de estar trabajando en estas orquestas y estar creciendo? Es algo que viene del cielo, es algo que Dios me entregó, un talento totalmente innato, natural. Yo nunca he estudiado absolutamente, bueno, empecé a hacer algunos cursos de solfeo, pero realmente no seguí, por lo que te estoy contando, que nos empezamos fue de una vez a foguear y a viajar. Los dinámicos fueron los que me dieron esa gran experiencia de tener tarima y tener escenario por todo a nivel nacional. Sí, sin embargo, Patricia, entiendo cuando llega a los dinámicos, hace el casting y se convierte como en la voz, eso no fue gratis, hasta ahí debería tener ya un recorrido. ¿Hace cuánto ya llevaba cantando? No, la verdad, llevaba como un año. Yo cantaba en el colegio las canciones de Ana y Jaime y sí, todo esto en las Isas de Bandera. ¿Colegio de dónde? ¿Soacha no? En Mosquera. En Mosquera. Mosquera. Vivíamos en Mosquera. Y se presenta así sin un recorrido tan grande y queda. Un amigo en común que teníamos con los Ozuna, los dinámicos, y yo, me dijo, mire, están buscando una cantante y yo te he escuchado cantar, ¿por qué no te presentas? Y ahí fue donde empezó todo esto, no, una travesía tan bonita. Nació con ella la voz. Escuchémosle un poco, Jefferson, a Patricia Padilla interpretando la música de Celia Cruz. Bueno, Patricia, le tocó, ¿no? Ya sabe que el micrófono... Oye, yo siempre he dicho que cantante al frente de un micrófono, Carlos, lo que tiene que hacer es cantar. Carlos, venga, antes de que ella, como usted dice, le tocó. Yo escucho atentamente el tema, creo que si uno no sabe, automáticamente se traslada a Celia Cruz. Ya, sí, nada que hacer. Ni el desayuno, que las canciones. Claro, que la novela, es que uno veía la novela, yo estaba convencido también. Que uno lee los créditos, ese es el problema. Si uno leyera se daría cuenta. Sí, exacto. Pero uno lee los créditos. Al principio aparecía Patty Padilla, la voz de Celia Cruz. Sí, uno no lee los créditos. Es impresionante, claro, y en la novela uno creía que eran las canciones originales. De Celia, sí. Sí, porque estamos pendientes de la novela. No leemos los créditos. Bueno, señora, usted dirá, ¿cuándo y cuál? Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Llegó. Vámonos, que traigo hierba santa. Pa' la garganta traigo el quechimón. Pa' la hinchazón, te traigo abre camino. Pa' tu destino traigo la ruda. Pa' el que estornuda también traigo albahaca. Pa' la gente flaca y el apazote, mira. Para los borotes el betibé. Para el que no ve y con esa hierba se casa usted, yerbero. ¡Maravilla! Oiga, no. Oiga, Patricia, si queda, es un don de Dios. Queda uno boquiabierto, en serio, en serio. Si es un don de Dios porque arrancó de una. No. ¡Qué maravilla! La que quieres. Mire, arrancó de una y con la que era. Carlos, mire, y hace uno este ejercicio. No la ve a ella. Digamos que no. Es Celia. Es Celia, nada que hacer. Venga, Patricia, a todos estos jóvenes que hay aquí en la universidad, a toda la gente que nos escucha en Soacha, ¿ese sueño de ser cantante es difícil? Sí, no es difícil, no hay nada difícil en la vida, aparte de que te guste. Es algo que descubrí, imagínate, yo cuando era niña quería ser azafata, imagínate, o secretaria. Y cuando llega esto, ahí es por donde Dios te muestra el camino, por donde es, y si lo que te gusta lo haces, ese yo creo que es la clave. Y hacerlo con amor, ¿cierto? Y hacerlo con amor, con amor, con corazón. Sí, sí, si no te gusta lo que haces, si no te gusta en donde trabajas, ¿para qué? Eso es lo que yo pienso, lo que tienes que mentalizarte en lo que te gusta y hacerlo, estar en el lugar correcto donde estás y tener allá arriba en el cielo también la ayuda divina para lograr tus metas y tus sueños. Los sueños sí se cumplen, lo digo yo, en todo este recorrido que he hecho. Yo nunca tuve el privilegio de conocer a Celia Cruz, cuando ni verla en un concierto. Yo, cuando ella muere, sentí una tristeza inmensa, pero mira cómo es la vida, cómo es Dios, cómo es el universo. Más tarde, Patti Padilla pasaría a ser la voz y a revivir a esta gran leyenda de la música como lo fue Celia Cruz. Sí, óyeme, Patricia, ¿cuándo tú te das cuenta que cantas igual que Celia Cruz? ¿En qué momento? Cuando empiezo a cantar, yo soy admiradora de las voces fuertes. Y es algo que me sale del corazón, no sé de dónde, de las entrañas. Nunca la imité, esto viene desde antes. Toda la gente me pregunta que si fue por el reality, que si fue por... no, esto viene desde antes y era el parecido vocal. Nunca me di cuenta, me decían la guaracherita, pero nunca pretendí ser... Como ella, y nunca lo he pretendido hacer, nunca. Pati, es indiscutible tu nivel vocal y musical, y ahora está promocionando su canción Hello, de una artista muy conocida que es Adele, como lo mencionamos al principio, que además no es un cover cualquiera, ¿no? Es, uh-huh. Es convertir esta canción de una voz maravillosa como es Adele a salsa. ¿Cómo, de dónde surge, de dónde se le ocurrió convertir la canción Hello, que es, se ha escuchado mucho, en salsa, Patti? Esto viene por mi sobrino. Mi sobrino tiene 17 años y él me mantiene al tanto, pues, de lo de las redes sociales y lo que está sonando y los nuevos cantantes. Y estábamos una noche mirando todo esto en YouTube y yo escucho la versión de Karen Rodríguez, que es en español, pero ella la hace en balada. Me encantó la letra, me encantó el mensaje. Cuando yo empiezo a escuchar, la letra es demasiado linda. Cuando tú pues le pones bastante cuidado, en muy pocas canciones una mujer se atreve a pedirle perdón a un hombre. Sí. Cuando empieza a sonar... ¿Esa canción dice eso? Sí. Por favor, la coloca más fuerte, hágame el favor, Jefferson. Por eso, esa fue la... Yo creo que también le tocó. Sí. Oh. Cuando yo empiezo a escuchar el coro, de una vez a mi mente llega el timbal, la conga, y yo digo, no, esto tiene que sonar en salsa. Y así fue, llamé a Diego Galé y le dije, mira, escucha este cover, escucha la canción original, ¿qué te parece si la hacemos en salsa? Inmediatamente en la noche ya tenía el arreglo. Diego Galé es impresionante, este señor, este gran ser humano. Además porque, bueno, para los que no conocen, nuestro gran productor colombiano, él toca, hizo la producción, las últimas producciones de Marc Anthony, ahí ha estado hoy. Orgullo colombiano también. Escuchemos un poco Hello, Hello, cantado por Patricia Padilla. He grabado y ahora la escuchamos. ¿Usted la quiere escuchar acá cantando? Sí, eso. Sí, claro, Hello, tengo oigamos que escucharla. Tú y yo, tantas millas por cruzar. Qué voz de esta mujer. Hello, desde Soacha. Uy, nada. Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias. Y ahí está una mezcla, Carlos, del tema ya grabado con la voz Sí. Aquí. Uy, no, no. Pues, ¿en Patricia, serio? Lo que necesita aquí en este medio de comunicación, en esta universidad, las puertas abiertas a usted, también a los dinámicos. A los dinámicos, para que nos los salude, ¿no? Sí, claro. a nuestra gente, los dinámicos, que ¿cuántos años de carrera ya los dinámicos? Los dinámicos, yo creo que más de 20 años, yo creo. Casi, sí, casi 40 años, imagínense. Yo llegué a Soacha hace 23 y ya estaba. Yo llegué hace 25 años o 23 también. Sí, también como 23. Y ya bailaban con ustedes. Los, o sea, dinámicos. Los dinámicos. 37, sí, claro. 37 sí. Años, imagínense. Sí, oiga. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Yo siempre he dicho que los artistas colombianos necesitan muchísimo de ustedes, de sus micrófonos, de su apoyo, de difundir nuestra música y de apoyar a los talentos colombianos. Mire usted que cuando uno va a otros países, somos tan admirados y tan reconocidos. Colombia es un país que tiene mucho talento musical. Le doy a todos los jóvenes que nos escuchan, les aconsejo, luchen por sus sueños, de corazón, siempre de la mano de Dios. Todo es posible, y apoyen bastante este género, que yo sé que la salsa, como decía Celia, la salsa vive, mira bonita y sublime, la salsa vive, llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. Ah, muy chévere. Patricia, bueno, muchas gracias, un abrazo, y qué bueno que nos haya iluminado la cabina con su voz y con su experiencia, además, como una mujer que ha triunfado en la vida. Muchísimas gracias, gracias nuevamente, y no se olviden, Patti Padilla, van a escucharla muy pronto aquí en Colombia y fuera de ella, representante de todos ustedes y este género de la salsa. Carlos, y antes de que se vaya, Patti, 12 de junio en el Festival de Salsa, ¿no? 12 de junio en este gran concierto, o sea, es algo grandísimo lo que viene, con todas las estrellas, algunas estrellas de la Fania y los grandes representantes de la salsa. Gran combo de Puerto Rico empezando por ahí. Y viene la gira también con Willy Colón, esta otra estrella de la Fania, está celebrando su quinta década, 50 años de éxitos, y Patti Padilla estará también ahí con él. Gira por Estados Unidos por 3 meses con Frankie Ruiz Jr. y el hijo del rey del timbal, Tito Puente Jr. también. No, mejor dicho, ahí con los grandes de la salsa, Carlos. Qué bueno, ahí está, en nuestra invitada el día de hoy. Gracias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.